mismo respire tus pies. La marea te hipnotiza. En la playa se babas la mar. Las orillas del miedo te alcanzan. Demasiado lejos para temer, demasiado lejos para volver, demasiado lejos para temer, demasiado lejos para volver. Ningún tiempo y en cualquier lugar. Entre gente paseando excitada. Escalón que pisas y desarma. Solamente te queda subir. Aunque sepas que arriba no hay nada. Demasiado lejos. Un minuto y su alborada. Sin vergüenza por tu desnudez. El ocaso silencia palabras.